Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos comenzado con esta preciosa música que nos trae Ali Dogan Gonultash. Es un artista que fundamenta su obra musical en la investigación, especialmente de las músicas de su tierra natal. Kigi en turco, Geshi en kurdo, Kegi en armenio, en fin, diversas culturas, diversas lenguas, las que se entremezclan en este disco y también en la tierra de donde proviene, a pesar, bueno, pues de la política de uniformización del Estado turco sobre muchos de sus territorios y de sus gentes. Pero siempre hay artistas que hacen salir a la luz, muchas veces contra viento y marea, pues ese tipo de diversidad que pertenece al acervo de las culturas populares. Como digo, es Ali Dogan Gonultash, su disco con ese nombre, Kigi, que es el nombre de esa localidad y territorio en la Anatolia Oriental, nos acercaba a piezas como esta que ha servido para abrir Mundofonías. ¿Y qué es Mundofonías? Bueno, pues yo creo que lo sabéis bien porque lo estáis escuchando, de hecho, y una pequeña idea os podéis hacer. Es el programa que presentamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo divulgan por buena parte del planeta, dedicado, consagrado, empeñado en la divulgación de esas músicas de inspiración y procedencia popular de todo el mundo. Pues continuamos con música que nos llega desde una creadora italiana afincada en Berlín desde 2014 y que tiene una trayectoria que se desarrolla en dos caminos que se van entrecruzando. Por una parte, la música antigua y por otra parte, la música de la tradición oriental, la música del maqam, la música modal. y ella toca dos instrumentos, cada uno correspondiente con una de estas grandes tradiciones. Toca la flauta de pico y también toca el ney. Hablamos de Valentina Belanova y este es su primer disco que firma con su propio nombre, Eremos. Hemos oído esta pieza Creta, que significa en italiano arcilla, que también hace referencia a esa isla de Grecia, y que interpretaba Valentina Belanova con los instrumentos de viento, con la flauta de pico y con el ney. Le acompañaba Boris Slobikowski en las percusiones dentro de este disco que firmaba ella, Valentina Belanova, llamado Eremos. De esta pieza, Creta, ella dice que es su primera composición en el sistema MACAM, ese sistema de improvisación sobre una serie de códigos típico de la música de Oriente Próximo. Pues precisamente Creta es la tierra de nacimiento, la isla de nacimiento del artista que nos acompaña a continuación musicalmente, Nikos Paroulakis. Su disco se llama En Route, tiene ese título en francés, En Ruta, en el camino. Y en él pues toca, bueno, un buen número de instrumentos, la mencionada flauta ney, otros instrumentos de vientos como el cabal, la zurna, el duduk, y de cuerda como el tsumbús, guitarras, tsuras, también teclados, también canta, en fin, pues una gran variedad de, como digo, instrumentos y además se acompaña de un buen número de músicos, destacando en esta pieza, por ejemplo, el percusionista Vangelis Karipis. La pieza que escuchamos lleva por título Karsilama porque responde también al nombre de esa danza llamada en griego Karsilamas, originaria de Anatolia, típica del noroeste de la actual Turquía y también llevada a Grecia por los antiguos habitantes de Anatolia de origen griego que migraron hacia las actuales tierras griegas. Como digo, es Nikos Paroulakis y su disco En Route. Escuchábamos la música de este artista cretense griego, Nikos Paroulakis, esta pieza Karsilama de su disco En Route. Pues otro estreno con inspiraciones también en el Mediterráneo, pero también en Asia en general, es este proyecto Tashiakor, que llega desde Guernica y que firman dos artistas, Aritz Mugartegi, muy conocido aquí de Mundofonías desde hace bastantes años, y Ander Cisneros. Y en esta pieza Aritz toca el rubab y la tambura y Ander toca el tabla. Pero en este proyecto tocan bastantes más instrumentos. Aritz toca, aparte del rubab, como decíamos, y el tambura, el esraj, el bendir, el rik, el dabul y la caja shruti. Instrumentos, por lo tanto, de cuerda, de percusión y también una especie de armonio, que es este shruti box. Y Ander, en otras piezas, toca el udu, el cajón, la guitarra y también la shruti box. En algunas piezas se les unen Efrén López y Raúl González, aunque en esta que vamos a escuchar están solamente ellos dos, los titulares de este proyecto. El proyecto Tashiakor, la pieza que hemos elegido es Dara. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Cadê Zé tá sentado no toco cheirando, rapé tá sentado no toco cheirando, rapé. Ô mãe, cadê Zé? Ô mãe, cadê Zé tá sentado no toco cheirando, rapé tá sentado no toco cheirando, rapé. Ô mãe, cadê Zé? Ô mãe, cadê Zé tá sentado no toco cheirando, rapé tá sentado no toco cheirando, rapé. Ô mãe. Después de los devaneos orientalizantes que nos traíamos en Mundofonías en los anteriores minutos del primer segmento del programa, nos hemos ido decididamente, claro está, no cabe ocultarlo porque la música lo delata de forma transparente, a Brasil, con el nuevo trabajo de este artista Magabo, músico, productor, DJ y que acostumbra a deleitarnos con sonoridades que parten de la tradición afro-brasileña, incorporando también sonidos urbanos y colaborando con un montón de gente. Tiene buen don de gentes este caballero Magabo. Este nuevo trabajo, Amor e Revolução, Amor es Revolución, que se publica el día 27 de mayo, sale a la luz a través del sello que él impulsa, Caxambu Records, e incluye una decena de canciones y luego otra decena más, que son la decena de remezclas de las canciones anteriores, que también llevan una buena dosis, como habéis visto, de producción y de mezcolanza de sonoridades a cargo del propio Magabo. La que hemos escuchado es KDZ. El título lo podríamos traducir como ¿Dónde está Pepe? Y contaba con la voz de Rosângela Macedo. Pues este es el primer disco firmado con su propio nombre, Magabo, desde hace 10 años. Vamos a seguir con otra pieza, La Buta, en la que le acompañan Roberto Barreto en la guitarra baiana y Russo Passapusso en el rap. Parado, não vale baixar a cabeça. Não vale ficar deprimido esperando que um dia um milagre aconteça. As horas não sobram demais e quem faz os jornais só precisa que esqueça. O povo da rua é capaz, é revolta quem faz que a justiça que cresça. Cresce, mano. Não vale ficar parado, não. Esperando o resultado, não. Atitude lado a lado, irmão. Porque, yes, I. Não destrói, me fortalece. fortalece. Não me destrói, me fortalece. Não me destrói, me fortalece. Oíamos esta pieza, La Buta, dentro del disco Amor es Revolución, Amor es Revolución, que firmaba Maga Bo. Y estamos oyendo diversas piezas de este mismo disco porque tiene bastante variedad y participan distintos artistas. Por ejemplo, en la pieza que vamos a escuchar a continuación participa Felipe Cordeiro, quien se encarga de la guitarra en esta pieza que va a sonar a continuación, Zapateado de Catita. Como decimos, es el disco Amor et Revolution de Maga Bo desde Brasil. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Cómo es lindo, lindo! ¡Ven a ver! África, o quilombo canta, Xamba, salda meu orixá, Axé, Baba, a criança brinca e roda. O samba de tuba, de samba, de tuba, de tuba, de maracatu, a foxé, macumba da boa. De samba de tuba, de samba, de tuba, de tuba, de maracatu, a foxé, macumba. Salto, salto, florescer de um novo dia. O sorriso da criança, a doce dança que carrega no pé, na cabeça, teu orixá. Sal do suor que corre, lava a pele preta, é magia. Samba que pulsa sangue no meu corpo inteiro, todo dia. Después de repasar algunas piezas de ese nuevo disco de Maga Bo, Amor y Revolución, hemos oído un disco un poco más antiguo que firmaba Grupo Bongar junto con él, con Maga Bo, el disco Macumba da Boa, haciendo referencia a Macumba, ese conjunto de religiones de origen bantú que se desarrollan en Brasil. Y en este disco se encuentra la tradición musical del grupo Bongar desde Pernambuco con la electrónica y el dub de Maga Bo. Aparte hay bastantes colaboradores, por ejemplo incluso un grupo de niños de la comunidad local, el tañedor de Cora de Mali, Adama Keita, y algunos renombrados artistas de Pernambuco. En este álbum, Macumba da Boa, exploran algunos de los ritmos del nordeste de Brasil, como el coco, el afoxé o el maculelé. Y viajamos más atrás en el tiempo, nos vamos a los años 60, aunque con una edición, o más bien reedición de estos tiempos de mayo del 2022. Son desde Venezuela Los Calvos con su irresistible Mi Salsa Llegó. Venezuela está de fiesta porque mi salsa llegó a ponerse en una cosa que lo que traigo es sabor. Y a todas las cuarentonas que olviden su romancón y a meterse en este guiro para que gocen lo mejor. Venezuela. Porque mi salsa llegó, mi salsa llegó, mi salsa llegó, porque mi salsa llegó. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ya llegó. Porque mi salsa llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya porque llegó. Porque mi salsa llegó, mi salsa llegó, mi salsa llegó, mi salsa llegó. Porque mi salsa llegó. Ya llegó, ya llegó. Porque mi salsa llegó. Ya llegó, llegó, llegó. Porque mi salsa llegó. Pues ahí escuchábamos Mi Salsa Llegó, eran Los Calvos y este es el primer single que anuncia la reedición de esta música grabada en el año 1967, bueno, realmente editada en el 68, un disco en su momento publicado con el título ¿Y qué calvos? Y que ahora verá la luz con el nombre de Estos son Los Calvos, el producto de la mente musical que el compositor y pianista Ray Pérez formó allá por mediados de los 60 en Caracas, Venezuela. Pues vamos a continuar por las Américas. Nos dirigimos a continuación a Texas para escuchar a este colectivo de activistas musicales llamados Free Radicals, los radicales libres. Ya sabéis que los radicales libres no son muy buenos para el organismo, pero a veces hace falta pues, ser un poco libre y radical para denunciar cosas como el racismo. Es lo que hacen ellos en su disco titulado White Power Outage, es decir, algo así como apagón del poder blanco, el White Power, que es esa expresión que se suele emplear para indicar que hay una raza supuestamente superior a otras, lo cual evidentemente es incorrecto. Es el volumen 2, de hecho, que ellos editan con este título después de unos años y la pieza que vamos a escuchar tiene un título en castellano y un ritmo de cumbia, manifestación en el centro hoy. Son Free Radicals. Thank you. Estáis escuchando Mundofonías y oíamos la nueva propuesta sonora y discográfica y activista de este grupo Free Radicals desde Houston, Texas, con esta pieza Manifestación en el Centro. Hoy forma parte de su nuevo trabajo White Power Outage, Apagón al Poder Blanco, volumen 2. Pues vamos a cerrar Mundofonías con más música que llega desde Estados Unidos, desde Reno en concreto, la música del grupo Guatito Archive Group y un EP llamado Live at Archive Group Studios, que es el primer trabajo que lanzan después de lo que fue su disco de debut, el disco de Black Stone Affair. Y ahora pues han grabado algunas piezas en directo en su propio estudio, como esta, Ethiopian Airlines. Así que a bordo de uno de los aviones de estas líneas aéreas, Mundofonías se despide. Como sabéis, es el programa que os presentamos y os traemos a Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Recordad las coordenadas de nuestra página web mundofonías.com, que nos encontráis también en Facebook, Twitter e Instagram, y por supuesto que nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Guatito Archive Group. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. Chico Rei e alforriou os escravos. No seu tempo criou sua lei. Sou da terra do Congo de Madalena. Com a benção de São Benedito, no tambor reflete sua pele morena. Marcada pelo sol e o trabalho da fazenda. Povo trabalhador com seus mitos e suas lendas. Muita fé no Senhor, amor pela tradição. Na fincada de Mastro, carnaval de Congo, procissão. Muita fé no Senhor, amor pela tradição. Retirada de Mastro, carnaval de Congo, procissão. Com vocês, homenagem ao velho Chico Rei, que alforriou os escravos. No seu tempo criou sua lei. Sou da terra do Congo de Madalena. Com a benção de São Benedito, no tambor reflete sua pele morena. Marcada pelo sol e o trabalho da fazenda. Povo trabalhador, com seus mitos e suas lendas. Muita fé no Senhor, amor pela tradição. Na vincada de Mastro, carnaval de Congo, procissão. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo, ele. Yo, yo, yo, ele. Yo, yo, yo, ele. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo, ele. Yo, yo, yo, ele. Yo, yo, yo, ele. Batendo o tambor, todo o povo se misturou. Nesse tempo surgiu um país chamado Brasil. Era a terra de Vera Cruz quando Portugal diz que descobriu. Nesse tempo surgiu um país chamado Brasil. Era a terra de Vera Cruz quando Portugal diz que descobriu. Com vocês, homenagem ao velho Chico Rei, que alforriou os escravos. No seu tempo criou sua lei. Sou da terra do Congo de Madalena. Com a benção de São Benedito, no tambor reflete sua pele morena. Marcada pelo sol e o trabalho da fazenda. Povo trabalhador com seus mitos e suas lendas. Muita fé no Senhor, amor pela tradição. Na vincada de Mastro, carnaval de Congo, procissão. Muita fé no Senhor, amor pela tradição. Retirada de Mastro, carnaval de Congo, procissão.